11:36 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Radio Rumbos y su gran cadena nacional, cuando se aproxima 1978, extiende sus brazos para el pueblo de Venezuela deseando dicha y felicidad. Con Joy Cuba y su sexteto Mujer Divina. Mujer divina, como fascina. sandunga y sabrosura. Corazón, que yo me voy para el Congo. Corazón, a comerme el sabroso mopongo. Corazón, ay. Año Nuevo Musical Rumbos, 11:41 minutos. A las 12 estaremos transmitiéndoles las campanadas desde la Catedral para despedir 1977 y recibir 1978. Y ustedes, amigos, que ahora transitan por calles, avenidas, autopistas de las ciudades y de la capital, mucho cuidado. Ismael Rivera, No Soy Para Ti. ¿Quién te dijo, mami? Salpita pa' allá. ¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más, difícil que vuelva a ser de ti. Si piensas que yo seré para ti, si piensas que yo seré para ti, Belén, va que estás equivocada. ¡Epa, hey! ¡Suena! Bien sabes que yo no soy para ti. Yo no soy para ti, yo no soy para ti. Sin embargo, hace 20 años vengo cantando para ti. Bien sabes que yo no soy para ti. Oye, vaya linda, dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder. Bien sabes que yo no soy para ti. Si piensas que yo seré para ti, no te engañes, sacude ti ti. Bien sabes que yo no soy para ti. Ecua, hey. Estás equivocada, sacude titi. Bien sabes que yo no soy para ti. ¡Ecua, hey! ¡Adelante, adelante, como el elefante suena! Falta un cuarto de hora para la medianoche. ¡Epa, hey! ¿Quién sabe que yo ven, ven, ven, pa' que vacile, Lili. ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Pues ahí suena. ¡Sacude! Año Nuevo Musical Rumbos, 11:46 minutos. Esperando el Año Nuevo. Aquí está la orquesta más popular del país, Lavillos Caracas Boys. Lindo Año Nuevo. En Año Nuevo estamos viviendo la noche buena y la Navidad, y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Y mi arbolito ya está prendido con sus bolitas y 100 cosas más, con estrellitas de navidades para que alumbren un mundo de paz. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. En Año Nuevo estamos viviendo la noche buena y la Navidad, y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya. Felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Navidad, felicidades yo te deseo en Año Nuevo y en Navidad. Año Nuevo Musical Rumbo. Faltan 10 minutos para la medianoche. Rodrigo Mendoza canta Lija. Mascarita, no me puedes engañar, no me vengas con carita, porque te vas a quedar. Si te sigues dando lija, te voy a descomponer. No vengas con tanto cuento, porque si no vas a ver. Hay tanta lija que te das, tanto hablar pa' allá y pa' acá, y total no vales nada. Nani, nani, nani, nani. Thank you. mascarita. No me puedes engañar, no me vengas con carita, porque te vas a chocar. Faltan ahora 9 minutos para la medianoche. No vengas con tanto cuento, porque si no vas a ver, hay tanta liga que te das, tanto hablar pa' allá y pa' acá, y total no vales nada, ni nada, ni nada, ni nada. El año nuevo ya va a comenzar. Faltan 8 minutos para las 12. Bralben, a nombre de sus productos Nenerina Crema Arroz Poli, Tico les desea un año lleno de emoción y de sabor. Faltan 7 minutos y medio para las 12. Y es rico vivir en esta emoción. Bralben, a nombre de sus productos Nenerina, Crema Arroz Poli y Tico, les desea a todos un año rico de sabor. Faltan 7 minutos para las 12. Se termina la Navidad y un año va a comenzar. Poco queda para brindar por vivir un año pleno de felicidad. Así les desea Pralben a nombre de sus productos Nenerina, Crema Arroz Poli y Tico. Quedan 6 minutos. Mire a su nené, sonría, él sonreirá con usted. Esto le desea Pralben a nombre de sus productos Nenerina, Crema Arroz Poli y Tico durante el nuevo año. Se termina el año viejo. Falta poco para el nuevo. Es la hora de la emoción, de los buenos propósitos, de desearles lo mejor a nombre de Pralben y sus productos Nenerina, Crema Arroz Poli y Tico. Faltan 5 para las 12. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a... Se termina el año viejo, quedan 4 minutos. Mire a su nené, sonría, él sonreirá con usted. Esto le desea Pralben en nombre de sus productos Nenerina, Crema Arroz Poli y Tico durante el año nuevo. Me perdonan que